ponte el cinturón, protege tu vida, que vamos a prender la mecha para irnos de viaje. Una road movie. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, esto que empieza es Cienfuegos, política y rock. Espero que tú lo hayas echado de menos tanto como yo. Había ya ganas de ponerse delante del micrófono y prender una nueva hoguera, que la vida nos ha obligado a hacer pellas este mes, pero con esta que empieza ahora ya son 128 hogueras. Hoy con este que os habla, comandante Buenaventura Cienfuegos, operando solo ante el micro, pero lo que he dicho, no en solitario, nunca, nunca en solitario. La operación de hoy desde la Sierra Maestra Pinteña ha sido ideada íntegramente desde Galicia. Nuestra amiga y compañera Mar Fernández, la gran Aina Galgo Falante, es la responsable del guión del programa de hoy. Un programa 128 que, como siempre, se emite y graba en directo desde Radio Sata en Pinto, para que después nos puedas oír en las reemisiones de Ovejas Negras, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Argallo desde Cantabria y Radio Clara, Yuri Libertaria, desde Valencia. Y cuando quieras, claro está, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas de sonido varias como son iVoox, Spotify y Archive. Y por supuesto, pues ahí que estamos subiendo cositas en Twitter, Facebook e Instagram, y tenemos un grupo de difusión en Telegram. Estamos en todo lo digital, en todo lo digital, y claro está, aquí en la radio. Hoy lo he dicho, nos vamos de viaje, así que prepara los aperos, ponte ropa cómoda, actis, y prepárate para hacer kilómetros. En Madrid diríamos que hoy va a oler a gasofa, pero en nuestro destino de hoy hablarían de Seiro a gasolina. ¿Recuerdas cuando allá por el mes de diciembre hicimos el programa Cheiro a gasolina? Fue una road movie musical, un road movie, ya sabes, ese tipo, ese género del cine de viajes, de cosas que pasan en la carretera. Pues esa road movie que hicimos musical por Galicia en el mes de diciembre, en aquella ocasión nos llevó por toda la AP9 de Ferrol, en el norte, a la frontera portuguesa, en el sur de ese pequeño país al noroeste de la península ibérica. Pues bien, hoy el viaje continúa oliendo a gasolina y de nuevo de la mano de nuestra gran Aina Galego Falante Mar, como dueña del GPS. Yo conduzco, ella nos guía. Traducción, el guión es suyo y yo pongo la voz y los mandos. Así que, vamos a ello. Esta segunda etapa de la road movie, en lugar de por autopista, nos llevará por tramos de autovía y carretera nacional. Atravesaremos el territorio rural y envejecido de las provincias de Ourense y Lugo, pero también zonas urbanas e industriales poco conocidas fuera de aquí. Es la Galicia más despoblada, la más rural y montañosa, pero también hay ruido político que merece la pena escuchar y, sobre todo, muchas historias interesantes. Antes de nada, antes de ponernos en marcha, agradecer a Sara y Raquel las revisiones y correcciones. Esta vez el viaje nos va a llevar del sur al norte y empezamos el recorrido desde la frontera portuguesa. En la primera parada, en Celanova, no venimos a buscar un grupo, venimos a escuchar un poema. Eso sí, en una versión musical que es una auténtica pasada. Deitado frente a Omar, Labregos do Tempo dos Sputniks. We'll be right back. proletariándome un poco, un polo porque sí, porque quiero, porque me gusta, me pete, da magaña, porque me sale de dentro, al lado fondo de una tristura, te va que me aprende a ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes en raíces, que por a garabatas ya no saben afirmarse en amor dos devanceiros. Falar a falanai, apalados a vos que temos mortos a ser, con rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remoi arado, pro e reña siempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, ver todos homes vos que sofren loco unha historia contada noutra lingua. Contada noutra lingua. E non falo pro ruins e poderosos, pinchados, non falo pros baleiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que faltan rexamente mentiras e injustizas de cotío, pros que suan e choran un pranto cotidiano de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos luos. Eu non quero arredar as miñas barbas de todos os que sofren este mundo, e ti vives no mundo Galicia, terra miña, doce mágoa das España. Proletaria do meu povo, eu falo a porque sí, porque quero, porque me peta, porque me sai de dentro. Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta, da magaña, porque me sai de dentro. Labregos do Tempo dos Sputniks. Son García en sí, de Dios que te crió, y Leo Arremicagoña, muchas veces acompañados, como en este tema que acabamos de escuchar, por Lidia Botana a la batería. Deitado frente a Omar, tumpado frente al mar, es un poema de Celso Emilio Ferreiro, escritor y fundador de la UPG, nacido en Celanova, desde donde salimos en esta road movie, en esta hoguera musical 128. Longa Noite de Pedra, publicado en 1962, revolucionó la literatura en lengua gallega, y sus poemas son muy conocidos, hasta el punto de que algunas de sus frases han pasado la cultura popular. Empezando por el propio título del poemario, Longa Noite de Piedra es una expresión que se utiliza para referirse al franquismo, o frases como «Eu falo a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña», que se ha convertido en el lenguaje popular en «falo galego porque me peta». O que cuando alguien dice chove, se le contesta a casa do pobre. El verso original de Celso Emilio Ferreiro es chove na casa do pobre. Y estas frases del poeta son tan populares en parte gracias a que hay muchísimas versiones musicales y musicadas, pues de gente como Os Diplomáticos de Monte Alto, Agua Viva, Manuel de Felisa. Hay versiones para todos los gustos. Y una de las más importantes fue la de Suso Bahamonde, un cantautor que grabó un disco dedicado a musicar sus poemas, que era miembro del movimiento Voces Ceibes, significa Voces Libres, y que tiene el honor de haber sido el primer preso político de la democracia. En un recital antinuclear improvisó una estrofa para la canción popular Uga. Decía, cuando me falan de España, siempre teño una disputa, que si España es miña mai, eu son un fillo de puta. No hace falta traducción, ¿verdad? Una estrofa que no ha envejecido bien, por la que le condenaron en noviembre de 1980 a 6 años y un día de prisión por injurias a la patria con publicidad. Vilanova se exilió en Caracas durante 4 años, recibió muchos apoyos internacionales y en 1984 decidió volver y entregarse. Después de 46 días, para ser exactos, en la cárcel fue indultado por el gobierno del PSOE. Y bueno, esto nos suena. Vemos que Pablo Hasél no ha sido el primero ni el más injustamente condenado cantante de la democracia española. Y vemos también, 40 años después, cómo otra vez la única solución ante el encarcelamiento percibido como injusto por gran parte de la sociedad es la graciosa concesión de un indulto. Un indulto voluntario, por parte de un gobierno supuestamente de izquierdas que, sin embargo, no se atreve a meter mano al Código Penal para poner de una vez la libertad de expresión fuera del alcance de jueces fascistas que ya sabemos, siempre acaban por perseguir a los mismos. Seguimos el viaje 30 minutos hacia el norte y paramos en Ourense. ¿Qué sabemos de esta ciudad? Pues seguramente poco. Es famosa por el licor café, por un tipo de bizcocho que se llama bica y por las aguas termales. Los ourensanos tienen fama de ser los mejores opositores y se dice que si quieres quedarte a vivir aquí, la única opción es ser funcionario. Pero es mucho más. La tercera ciudad de Galicia en número de habitantes, aunque lleva perdiendo población desde los principios de los años 90. En sus alrededores, San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar tienen enormes polígonos industriales donde están las fábricas textiles de Adolfo Domínguez, Carolina Herrera, Purificación García o la alimentaria Coren. Y ahora, un poco de fiesta, porque Ourense es una ciudad muy fiestera y con mucha marcha. La Cocombrelos de Mascarpone. que no somos tan pedichos. Nos ofrecemos la concongrelos y unas poquillas papas de arroz. Y unas poquillas papas de arroz. Y unas Congrelos. No confundir con la, en mi opinión, horrible canción de La Pegatina que se llama igual. En mi cabeza, mascarpones son los interruptores de Orense, aunque ellos llegaron antes que los californianos. Ahora llevan unos años sin actividad, no sé si oficialmente separados o simplemente al ralentí, pero entre 2009 y 2017 se dedicaron a montar ska, fiesta ska, en festivales y salas de fiesta a cholón. Y no hacen más que recoger una tradición ourensana de Alcurnia, porque en esa ciudad el rock and roll ha sido muy importante desde finales de los años 70. En un pub que se llamaba Lua, un tal Charlie se dedicó a pinchar rock, iniciando una tradición de garitos rockeros que llega hasta hoy. Ese Charlie, por cierto, era el bajista de una banda que a lo mejor os suena, Los Suaves. En Ourense llegó a haber contabilizados 72 bares de ese estilo a principios de los años 2000. Hay incluso una fundación de amigos del rock, que tuvo un bar hasta el año 2017. No sé si hay muchas ciudades en el mundo con tanta tradición rockera. Sería un buen sitio para pasar el fin de semana y salir de troula, de fiesta. Pero tenemos que seguir de viaje. Volvemos a coger el coche. Arrancamos de nuevo y después de cruzar el cañón del río Sil llegamos a Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Y venimos a una localidad del interior de Galicia con menos de 20.000 habitantes a escuchar una cumbia grabada por un profesor de conservatorio y otro de una escuela de música tradicional para cantar eso, una cumbia. Los Jinetes del Trópico, que lo mismo hacen el primer reggaetón gallego que colaboran con Tansugueiras, en este caso, o con la gaitera Susana Seibane o con Tremenda Jauría. Le dan a todo. Los Jinetes del Trópico con la cumbia de Muxía. Bye. Los Jinetes del Trópico, cumbia. En Galicia hay una enorme tradición de música venida de Latinoamérica y el Caribe y una especial cultura de la verbena y la orquesta. Una de esas orquestas, Los Satélites, nació en 1938 y aún hoy sigue en activo. Orientados al principio hacia la música popular española y formadas por músicos de las bandas militares, su enorme éxito les llevó a una gira por varios países, entre ellos, en el año 55, por Venezuela. Allí se quedaron algunos músicos y se volvieron otros venezolanos en su lugar. Al mismo tiempo, algunos instrumentistas de orquestas gallegas se enrolaron en cruceros norteamericanos que visitaban Cuba o Puerto Rico. Y así, poco a poco, el Paso Doble fue cediendo espacio al vallenato y al merengue. No es ninguna sorpresa que el primer ska español sea, según los compañeros de Ovejas Negras, de un grupo gallego, un grupo pontevedrés en este caso, Los Blues de España, su ska jamaiquino de 1964. Pero volvamos al fenómeno de las orquestas en Galicia, porque es un fenómeno difícil de entender desde fuera. Algunas de las más grandes, como la París de Noya, fundada en 1957, hazte cargo, llevan 3 trailers especiales a cada actuación, 16 músicos y 10 técnicos. Mueven decenas de miles de personas, las más cotizadas tienen más de 150 bolos al año, porque cada aldea, cada pueblo, cada barrio quiere tener la mejor actuación posible. Y algunas orquestas tienen además temporada de invierno en salas y discotecas. Así que vemos que hay 6.000 cantantes, 6 instrumentistas, cientos de técnicos, montadores, encargados de vestuarios, chóferes. Hay aplicaciones para estar al día de actuaciones, de grabaciones y de fichajes entre orquestas. Hay concursos, rankings y muchísimas actuaciones en la TV Gala, la tele autonómica. Además de varias fábricas especializadas en remolques y equipos de sonidos. Personalmente, después de haber visto a los Kiss en Viveiro, creo que el espectáculo de luz, sonido y efectos de la Orquesta Panorama o el Combo Dominicano no tienen nada que envidiar a la que montan los grandísimos grupos de rock and roll. Este bollante sector cultural pues tiene también muchas sombras. Los elevados cachés y las prácticas de contratación en bloque de varias orquestas que imponen los promotores hacen que en muchos casos no quede dinero para pagar otro tipo de actuaciones. Así que la oferta musical de muchas fiestas queda muy limitada. En varias ocasiones han sido acusadas de homofobia, de reducir el papel de las mujeres a uno muy concreto, de reducir el gallego con excepciones a un uso folclorista y vulgar, y unas cuantas críticas más. En 2019, el mayor promotor del sector fue absuelto por defectos de forma en un procedimiento en el que se consideró probado un fraude tributario de 60 millones de euros. Aunque hay que decir que en este 2021 acaba de salir, ahora sí, una sentencia condenatoria de 2 años y 3 meses de cárcel por no declarar el IVA a este promotor y 7 años a uno de sus socios. Los ingresos son opacos porque vienen de donaciones particulares a las comisiones de fiestas que no se registran. Y los ayuntamientos tienen que asumir costes muy altos por eventos en los que tienen muy poca capacidad de decisión. Pero de este tema, de las comisiones de fiestas y de las orquestas, también hay tanto que hablar que nos quedaríamos en Monforte hasta mañana y tenemos que ir a escuchar algunas guitarras. Así que arrancamos de nuevo. Seguimos de dirección norte y en media hora llegamos hasta Chantada, la cuna del rock bravú. Allí, en la Taberna do Caballero, varios grupos de punk se juntaron el 1 de noviembre de 1994 para firmar el manifiesto de Viana, rock galego contra todo, que decía ese manifiesto. Entre ellos estaba el grupo local Os Rastreros. Desde entonces, y salvo este pasado 2020, Chantada sigue siendo el centro del punk en gallego, por lo menos el fin de semana en que se celebra el Castañazo Rock. Y aunque el inicio parece de Offspring, la canción es La de la Vaca, de Os Rastreros. Tira. pajiñas no quieren reiterar para que un labrego tenga que tirar al mar. Pues nuestros pesqueiros no pueden faenar, de olúmenos montes dame mucho que pensar. Que tira esa vaca, que tira, que tira. Que tira esa vaca, que tira, que tira. Que tira esa vaca, que tira, que tira. Que tira esa vaca, que tira, que tira. Que tira esa vaca, molto leite debe dar. Todos los becerros andan todos por mamar. Que tira esa vaca, molto leite debe dar. Todos los becerros andan todos por mamar. Vaca, os rastreros, y como habréis podido escuchar, no es tan gallego, sino en asturiano. Una canción que habla de las vacas para, en realidad, pues hablar de muchas otras cosas. El disco en el que salió este tema es El Asturiano Muévese, donde participaron, entre otros, Jesús Cifuentes, Siniestro Total o La Polla. Publicado en 1997, para mí fue la primera y durante mucho tiempo única referencia que tenía de este idioma. Además del asturiano que acabamos de escuchar, en Asturias se habla otro idioma, el gallego. Algunos sectores del nacionalismo gallego consideran que la zona donde se habla debería ser parte de Galicia. El Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, de la Xunta del PP, incluye su enseñanza en la comarca asturiana de Leo Navia. Por otra parte, quizás sería más correcto decir que en Asturias se hablan dos idiomas, además del castellano, el asturiano y el leonaviego, y muchas personas en esa comunidad rechazan abiertamente cualquier intento del uso del estándar gallego de Galicia dentro de su territorio, y algunos se refieren a ello como un expansionismo gallego. Y bueno, en realidad los idiomas, las distintas maneras en las que las personas hablamos y con las que nos entendemos o no unos a otros, no son compartimientos estancos y en muchos casos resulta imposible delimitar dónde empieza uno y dónde empieza otro. La filología está muy lejos de ser una ciencia exacta y tampoco los idiomas son entes independientes de las decisiones políticas. Al asumir la grafía y la enseñanza de la lengua gallega estándar, el habla de esa zona del Leo Navia puede hacer que acabe pareciéndose mucho más y pierda sus particularidades. Pero también puede reforzar la situación social de esa lengua, dándole más prestigio al considerarle parte de una comunidad lingüística mayor y que ya es lengua oficial, administrativa y educativa en otros territorios. Pero por otra parte, adoptar una norma propia permitiría adaptarla a las particulares del habla, cosa que no se hizo con la norma oficial gallega. Permitiría también desarrollar un sistema educativo y de normalización propio y fomentar el desarrollo cultural local, incluidas industrias culturales y educativas. Pero sería una lengua con muy pocos hablantes y tendría que empezar desde cero el proceso de normalización. Y bueno, es que todos estos argumentos y otros parecidos no solo están encima de la mesa al hablar de leonaviano como parte del gallego o lengua de pleno derecho, sino que también aparece en la polémica reintegracionismo-aislacionismo entre el gallego y el portugués, y en muchos otros casos afectando a cuestiones identitarias muy sensibles. Podríamos decir que estamos pisando terreno fangoso, pero bueno, eso en Cienfuegos nos gusta. Una cosa que he aprendido en Galicia es que la visión de los idiomas que tenemos los hablantes nativos de español como algo delimitado, con un patrón claro y una ortografía y gramática bien asentadas desde hace siglos, no es ni mucho menos la normal. Nadie discute si tal o cual forma de hablar son o no castellano, y las quejas que hay sobre cómo escribirlo se limitan a chorradas como la tilde en solo y cosas así. Es una forma de entender nuestro idioma que no nos deja ver los procesos sociales de imposición y estandarización que personas de todo el mundo sufren a diario. Y esta visión ayuda a que haya tantos hablantes de castellano, o de inglés, o de francés, que consideran que lo suyo es lo normal, y hablar otros idiomas es una excentricidad que necesita justificación, sin darse cuenta de que en el mundo la excentricidad es apañarse con una sola lengua y que ésta tenga una norma única desde el siglo XV. O sea, que no es ni mucho menos lo normal. Así que, después de pisar el terreno fangoso, arrancamos y seguimos viajando. En menos de una hora llegamos a Lugo. Vemos la muralla, comemos unas tapas, si es que la última reunión del comité clínico permite que aquí esté abierta la hostelería. Y bueno, todos hemos oído hablar de las preferentes, ¿verdad? De eso va esta canción de Arritmia. Diñeiro. Mais, mais, dame mais. Diñeiro é. Mais, mais, dame mais. Mais, mais, dame mais. Diñeiro é. Mais, mais, dame mais. Presumir o estimir aquí, sin firma aquí en fría también. Diñeiro de Arritmia. Arritmia que se formó en 2006 y es seguramente el gran referente del metal en Galicia. Esta canción está dedicada expresamente a los afectados por las preferentes, una estafa que fue una catástrofe económica en muchas localidades gallegas. Entre 2003 y 2011, 116.660 ahorradores con muy pocos conocimientos financieros compraron casi 1.832 millones de euros en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Casi uno de cada 20 gallegos compró uno de estos productos de alto riesgo, especialmente personas mayores, clientes tradicionales del plazo fijo bancario. Era dinero ahorrado por emigrantes, mujeres que vendían en el mercado los productos de su huerta, pescadores después de una vida embarcados. Y tampoco eran listos tratando de aprovecharse, porque es muy fácil decir a posteriori nadie da duros a cuatro pesetas. Pero la realidad es que las cajas de ahorros eran entidades muy respetadas que aprovecharon ese prestigio para engañar a las personas que confiaban en ellas. Este proceso de las preferentes formó parte del desmantelamiento de las cajas públicas del que ya se ha hablado varias veces en Cienfuegos. Los trabajadores pasaron de atender al público a tener que vender a toda costa, vender. Las condiciones de trabajo de estos empleados de las cajas dejaron de ser casi funcionariales a caer en la precariedad más absoluta, con miles de despidos por el camino. Finalmente, y en medio de unas fortísimas movilizaciones de afectados en casi todas las localidades gallegas, las cajas fueron declaradas inviables, fusionadas, rescatadas y vendidas a precio de saldo al sector privado, como siempre. La mayor parte de los afectados por las preferentes no recuperaron sus ahorros, aunque algunos recibieron una parte en los procesos de arbitraje o en los tribunales. Se movilizaron durante años, concentrándose todas las semanas delante de las sucursales donde les engañaron. En algunos casos hubo agresiones a los trabajadores que les habían vendido productos financieros que claramente no entendían. Muchos preferentistas han ido falleciendo por el camino sin recuperar ni un euro. Los directivos que participaron en el proceso recibieron indemnizaciones millonarias por sus despidos. Y Abanca, la entidad privada que surge de la privatización de las dos cajas que existían, se ha hecho famosa por sus comisiones a traición, por motivos como dejar de tener una nómina o no ingresar, o no gastar lo suficiente. A mí concretamente me clavaron 46 euros por no utilizar la tarjeta durante el confinamiento. Ahí, a traición. El proceso de creación de Abanca está en los tribunales. Hace pocos días varios directivos fueron condenados a 2 años de cárcel y a devolver varios millones de euros que se llevaron como indemnización. Y en el proceso sobre la creación de Abanca, la Audiencia Nacional ha declarado como hechos probados que al menos una de las cajas era viable y que la auditoría de KPMG lo único que hizo fue darle la razón a la Xunta para que pudiera justificar decisiones que ya estaban tomadas. El problema es que cuando termine el procedimiento, si se declara alguna responsabilidad penal, será demasiado tarde tanto para quienes perdieron los ahorros como para quienes perdieron el trabajo o la salud en el camino. Y hablando de camino, pues toca seguir haciendo camino, ¿no? Se hace camino al andar, en nuestro caso, al conducir. Dale, torete del coche robado. A menos de media hora de Lugo, hacemos parada en Bergonte, en la comarca da Terra Chá, de la Tierra Llana, para oír una canción que no es de ningún grupo ni está en ningún disco, una canción del BNG, porque el Bloque, que eso es las siglas BNG, Bloque Nacionalista Galego, produce en los últimos años sus propias canciones reunidas en la lista de reproducción de YouTube que se llama Sons para un Tempo Novo. Hay rock, hip hop, pop, jazz y música tradicional hechas por músicos afines al Bloque. Entre ellas, alguna maravilla, como esta, este país, con Mini Rivas. De este país, de neguas y esperanzas, de esta razón que move o que va a vivir, no soño compartido na confianza, na loita do camiño a construir. Celar pasado, Galiza, vento, mar, ceo, paixón, a matria que remole en novo estado, futuro artesa, panga unha canción, xanela aberta, peirao de abrigo, centeo e trigo para alimentar, a nova esperanza llamado aberta, a fonte aberta, novo cantar. Porque o país non ten nada perdido, que no país está todo por facer. No camiño na porfía, na fala, na fachenda, no cantar. Canta que busca voces diversas, novas conversas pra compartir. Ya no va más, ya más libre nosa, meta orgullosa pra ir e vir. Xa nela aberta feira o de abrigo, venceu e trigo. Estás escuchando Cienfuegos. La primera voz que suena en esta canción que acabamos de escuchar es la de Mini Rivas, acompañado por su hija Navia y alguien que ya ha sonado por aquí, Pablo Jasper, el cantante de Nao. Mini es natural precisamente de Begondo, donde hemos hecho esta sexta parada de nuestro viaje de hoy por el lejano este gallego. Es maestro y senador por el bloque, pero lo que nos interesa aquí es su trayectoria musical. Empezó queriendo imitar a los Beatles. Entre 1971 y 1982 perteneció a Fuxan Os Ventos, una agrupación musical con un éxito enorme que aún hoy sigue en activo y que destacó por recoger y recuperar el folclore gallego en un momento en que aún estaba vivo, pero a punto de desaparecer. Al principio, incluso, esta gente de Fuxan Os Ventos se negaban a grabar sus temas porque consideraban que era rentabilizar algo que en realidad no consideraban suyo. Mini dejó Fuxan Os Ventos y formó otra agrupación similar, Aquella, y un dúo Mini Emero. La recopilación de la música tradicional es un proceso paradójico. Por una parte, la acaba por destruir, porque el folclore es, por definición, música que no se escribe, no se graba y se interpreta en ocasiones concretas. Folclore es música sin un autor conocido y que cambia constantemente. Y claro, al escribirla, grabarla, arreglarla, se fija una versión y se une una pieza y una interpretación a nombres concretos. Pero por otra parte, esta música tradicional formaba parte de un mundo que desaparece, lleno de tareas agrícolas, trabajo colectivo y actividades propias, cada una con su música. El mundo que lo sustituye necesita música que se pueda reproducir, conciertos, verbenas, escuelas de música, partituras. A su vez, esto permite que los siguientes creadores puedan trabajar con la música de sus antepasados para crear música nueva y propia y no limitarse solo a repetir los esquemas de lo que llega de fuera, de Madrid, de Inglaterra o de Estados Unidos. Y de eso estamos escuchando bastantes ejemplos en estos viajes. Así que seguimos viajando, le damos al motor otra vez. Ya cerca de la costa, hacemos doble parada en Vilanova de Lourenzá para escuchar primero a otro clásico del bravú, Escornavois. Escornavois, de Escuernavuelles, es el nombre del ciervo volante en gallego. Escornavois eran muy influenciados por Negu Gorriak y fueron los más politizados de la generación bravú y los más inclinados al hip hop o a la electrónica. Escuchamos Plántate, una canción que habla de la plaga del eucalipto. Parte habitual nunha paisaxe singular que rematando están con o noso medio natural. Anímate a plantar, pide subvención, non o penses máis, o eucalipto é a solución. Caciques e eucaliptos a mesma cousa son. Os dos humanos sangue a quen teñen ao redor. Caciques e eucaliptos a mesma cousa son. Os dos humanos sangue a quen teñen ao redor. Thank you. y pasa. Vuestra lista es talla, no debe ser igual. Cada un día arranques, un premio se va a andar. Una bolsilla de agua para la barra moral. Entra en un juego, participa ya. Vuestra lista es talla, no debe ser igual. Cada un día arranques, un premio se va a andar. Una bolsilla de agua para la barra moral. Siempre mi pareja que a los comunistas y a los ecologistas nadie les hace caso hasta que 20 años después resulta que tienen razón. Plántate fue el último tema grabado por Skornaboys en 1998. En ese momento y durante muchos años más, los eucaliptos eran la última moda en el monte gallego. No requerían ningún mantenimiento y crecían muy rápido. En poco más de 10 años se podían cortar, a diferencia de pinos, robles o nogales que necesitan podas periódicas y tardan mucho más tiempo en estar listos para su tala. 20 años después, los eucaliptos están por todas partes. Ocupan toda Coruña y Pontevedra, todo Lugo salvo la montaña y parte de Ourense. Prácticamente están en todos los sitios en que pueden crecer. Se calcula que son una cuarta parte del suelo forestal gallego, además de extenderse por antiguas huertas, pastos y terreno que debería estar limpio, como cunetas o riberas. Ya en 1998 había quien advertía de que este cultivo tenía muchos problemas. Al ser una especie australiana, las plantas y animales autóctonos no están adaptados a convivir con ellas. Las bacterias del suelo no descomponen sus hojas. Arden con mucha facilidad y eso crea incendios muy peligrosos, pero se recuperan inmediatamente después porque han evolucionado en ecosistemas con incendios periódicos. Los eucaliptos son plantas invasoras que colonizan terrenos fuera de las plantaciones y muy difíciles de eliminar porque tras la tala brotan y rebrotan. No generan puestos de trabajo porque solo hay que plantar y cortar y además dependen de una sola empresa, ENCE, que no solo compra la madera para hacer papel, sino que vende plantones y financia las plantaciones. 20 años después, la deseucaliptización fue la palabra del año 2018 en Galicia. Cada vez más gente, incluso residentes en zonas rurales y propietarios de terrenos con eucaliptos, se dan cuenta de los problemas que produce. Iniciativas como las de las brigadas deseucaliptizadoras. Las brigadas deseucaliptizadoras reúnen periódicamente a más de 3.000 personas que se coordinan localmente para hacer intervenciones no solo contra los eucaliptos, sino contra otras especies de árboles invasores y para la restauración medioambiental. El propio plan forestal de la Xunta quiere reducir en un 5% el terreno dedicado a este cultivo. Y a principios de julio ya entraba en vigor una prohibición de nuevas plantaciones de eucalipto dictada por el propio gobierno gallego, recordemos, del Partido Popular desde tiempos inmemoriales. Las excepciones son tantas que seguramente la ley sea inútil, pero por lo menos deja ver que los propios votantes y apoyos del Partido Popular están, ahora sí, un poco preocupados por los problemas causados por los eucaliptos, como ya advertían hace unos años los ecologistas. los propios empresarios forestales están empezando a pedir incentivos para cambiar a otros árboles. Pero incluso este 5% es muy difícil de conseguir. El esfuerzo que requiere limpiar una parcela es enorme, es casi un trabajo artesanal que tiene que repetirse periódicamente durante varios años. Así que esperemos que no sea demasiado tarde. Volviendo a la música, Scorna Boys, el grupo que hemos escuchado antes, solo grabaron una maqueta, un disco con el mítico sello Chorima y algunos temas sueltos que salieron recopilatorios. Eran otros tiempos en los que grabar y distribuir era muy caro, o al menos más caro que ahora. Pero estos Scorna Boys son un grupo de esos que se convierten en referentes al pasar el tiempo. Y sus miembros no han dejado de hacer cosas interesantes desde que la banda se separó a finales de los 90. El bajista Iván Laxe forma parte de Elas, el grupo de Luis Tosar, y es músico fijo en las giras y discos de Susana Seivane. El cantante, Emilio López, participó en el proyecto de música tradicional Alcarpa y después en Safari Orquestra, un grupo de electrónica con toques de funky soul, en el que también está el batería de Scorna Boys, Hermans Biluba. Así que quizá puede ser momento para escuchar esta Safari Orquestra con su tema Resignación. Ladies and gentlemen. We're going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin. Que esto funcione como una espiral. Por mucho que avances, siempre voltas para atrás. Estás no punto de partida inicial, o como quieras llamar, de baixa temporal. O bus da tristeza pasó por aquí en un subín. No había praza para mí, decidí agardar por ti o por mí. Ya coseros no voltan, no nos quieren salvar. A realidad es un activista radical que ponga gente no sé un lugar, que tumbe edificios a ras do chan, que tire los que retira más. Mientras siga vivo seguiré en pie, mirando a cara a quien conozco bien. Mientras siga vivo seguiré en pie. Da resignación, nada sé. Da resignación, nada sé. Da resignación, nada sé. Nada de abandonar o calar, baixar a garda cando soimos falar, sair derrotado sen comenzar a loitar, parar na carreira sen chegar ao final. Foi eses que adulteran e vulneran a nosa historia verdadeira, que saiban que non hai néboa que os poida tapar, nin manta negra que os poida ocultar. Agora sacade as conclusións, non hai saída destes calexóns. Os paraguas abertos dictaron sentencia, cada quen coa súa conciencia. Mientras siga vivo seguiré en pé, mirando a cara que coñezo ben. Mientras siga vivo seguiré en pé, da resignación nada sei. Activista radical, que ponga xente no seu lugar, que tumbe edificios a ras do chan, que tira ilusións, que retira a man. Mientras siga vivo seguiré en pé, mirando a cara quien coñezo ben. Mientras siga vivo seguiré en pé, da resignación nada sei. Thank you. Safari Orquestra, Resignación, grupo en el que estaba Emilio López de Scorna Boys y también el que fue su batería, Sherman Biluba. Sherman Biluba, que es también uno de los promotores de la Liga Nacional de Billarda. Y dirás, ¿qué? Te lo explico. La billarda o estornela es un juego muy extendido por todo el mundo. Se juega en Canarias, Extremadura, donde también se llama billarda, en Castilla, donde recibe el nombre de estornija, en Cataluña el nombre de bélit, y también se juega en Pakistán, Corea, Alemania o Cuba. Consiste en levantar una pieza corta de madera del suelo, golpeándola con un lateral con un bastón largo, y golpearla de nuevo en el aire para lanzarla lo suficientemente lejos como para alcanzar una marca. Era un pasatiempo muy popular en Galicia hasta que en 2005 se institucionaliza una liga que poco a poco va creciendo hasta tener en este año 19 equipos con 400 participantes. Equipos y competiciones son mixtos, hay jugadores desde 14 años hasta algunos de más de 70, y eso de que compitan varias generaciones juntas y seguir compitiendo en un deporte toda la vida son algunas de las ventajas a favor de esta disciplina deportiva que ahora busca el reconocimiento como deporte para poder acceder a las ayudas oficiales que le ayuden a consolidarse de manera bien, bien asentada. Y para quien busque otro deporte más exigente físicamente, también hay uno popular y tradicional, aunque la tradición en este caso venga de otro sitio. Hablamos del fútbol gaélico. Sus reglas están a medio camino entre el rugby, el fútbol y el balonmano, y su organización internacional es tan particular que compiten entre sí distintos condados ficticios en lugar de selecciones nacionales. Nueva York o Toronto contra Francia o Galicia. No se admiten fichajes, los jugadores deben jugar donde nacen o donde viven, está prohibido cobrar. Es algo, todo en este deporte, en este fútbol gaélico, parece ir en contra del deporte moderno concebido como negocio, y sin embargo en Irlanda es el tercer deporte más seguido y mueve miles de aficionados llenando estadios y vendiendo una cantidad de merchandising absolutamente increíble. Y Galicia es potencia en este deporte. Hay más de 30 equipos en todo el país, entre masculinos, femeninos y mixtos, en tres ligas, y se han conseguido grandes éxitos en competiciones internacionales. Campeonas y subcampeones en el Europeo de 2018, tercer y cuarto puesto, respectivamente, el Mundial de 2019, y es algo que pues, no está nada mal, si tenemos en cuenta que este deporte se juega en serio en Galicia solamente desde años tan recientes como el 2012. Muchos de estos equipos tienen relación, claro está, con movimientos y centros sociales. Por ejemplo, uno de los equipos de fútbol gaélico de Santiago de Compostela, el Suevia, fue creado por el centro social Agentalla do Pichel. Y el centro social Gómez Galloso de Coruña tiene también bastante relación con el Cascarilla Fútbol CF. Porque está bien montar conciertos y emborracharse, pero también son importantes las iniciativas de ocio y deporte inclusivas, horizontales y no consumistas. Y ahí encontramos este fútbol gaélico. Y tras hacer deporte, volvemos a montarnos al coche, plantamos nuestro culete y arrancamos el motor. Seguimos viajando. Y viajando, llegamos a la costa. Ya va la última etapa de nuestro road movie musical por Galicia, por este lejano este. Llegamos a la costa, a Burela. En Burela hay un importante puerto pesquero, una gran población de caboverdianos y de Brosas. De Brosas es un grupo musical, ¿vale? Me gustan muchos tipos de música y en los últimos años me he aficionado a estilos que al principio no soportaba, como la electrónica o el trap. Pero lo que me sigue poniendo los pelos de punta desde el primer segundo son las guitarras rápidas y el pedal de distorsión hasta el fondo. Y las letras que dicen barbaridades. Eso también. Esta canción que vamos a oír, Independencia, tiene todo eso. Independencia de Brosas tiene una frasecita como hay una foto en Audiencia Nacional de todos los meus héroes. Yeah. tendencia de Brosas. Decíamos, nos gustan estas canciones que dicen barbaridades, estas canciones con música, guitarra distorsionada, el pedal, y también me gustan las historias con final feliz. No andamos sobrados en la lucha obrera de finales felices, así que está bien que podamos celebrar como una victoria cuando el final no es una derrota aplastante como la de la historia con la que terminamos hoy nuestro viaje. Muy cerca de Burela, en San Cibrán, está la fábrica de aluminio de Alcoa. Alcoa es una multinacional estadounidense que en 1998 compró 10 plantas por toda España, que eran propiedad hasta entonces de la empresa pública Inespal, y las compró pues a muy buen precio. Desde entonces fue cerrando plantas mientras recibía ayudas para no cerrar plantas. Parece que la compra fue desde el principio una operación para deshacerse de la competencia. En 2018, con solo 2 plantas abiertas, Alcoa empieza a chantajear al gobierno central de España para que le baje el precio de su principal materia prima, que es la electricidad, con el argumento de que la planta de Lugo, si no, no era rentable. Además de ser el mayor empleador de la comarca de Amariña, la planta de Alcoa provee de aluminio a muchas otras empresas que no podrían asumir los gastos de importarlo y es cliente de empresas auxiliares que suman unos 1.500 empleos. La economía de la Mariña depende de ella y afecta al resto de la economía gallega. Por lo tanto, las movilizaciones son multitudinarias y repetidas. Pero finalmente, la otra planta que quedaba en funcionamiento, la de Avilés, en Asturias, cierra. Es especialmente doloroso que el precio de la electricidad dependa del gobierno central, siendo Galicia una gran productora y exportadora de electricidad. Es uno de esos casos en que las decisiones se toman demasiado lejos. Aquí se pierden los empleos, se soportan los impactos ambientales del aluminio y de la producción eléctrica y, sin embargo, no tenemos nada que decir. En mayo de 2020, la dirección plantea un ERE extintivo y empieza un proceso contrarreloj porque por el sistema de fabricación del aluminio, cuando se pare la fundición, la fábrica ya no podrá volver a ponerse en marcha. Y el gobierno central no se decidió a intervenir. Yolanda Díaz dijo que claro que se podría expropiar, pero luego... spoiler, no. No es propio, ya es raro, ¿no? 500 despidos pesan muy poco en un ministerio que está gestionando los ERTEs por COVID con centenares de miles de afectados. La Xunta no quería autorizar el ERE, pero tampoco tenía nada con lo que negociar. El comité de empresa insiste en que la empresa es viable, pero dejará de serlo si se para la fundición. El cierre, por lo tanto, parecía inevitable. En medio de las protestas empiezan a actuar los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia gallego falla el 17 de diciembre a favor del comité de empresa. No se puede cerrar la planta, ni despedir a nadie, ni apagar las cubas. Y no por defectos formales. Es, dice el tribunal, porque Alcoa ha actuado de mala fe, es decir, ha hecho trampa, con el número de despidos. No ha tenido nunca intención de negociar ni de salvar la empresa y lo único que pretendía era ejecutar la decisión estratégica de cerrar de la forma más rentable posible. En junio, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró que la empresa Alcoa había incumplido sus obligaciones en el ERE y considera que la venta de la planta fue, como poco, dudosa. El juzgado de Coruña, que investiga precisamente la venta, mantiene desde hace meses en prisión a los empresarios Víctor Rubén de Mech, Alexandra Camacho, Luis Losada y Diego Peris, mientras decide si los condena por estafa, insolvencia punible, apropiación indebida, delitos contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. El gobierno central, el comité de empresa y la Xunta negocian la compra de la planta, que podría volver a ser pública formando parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, o venderse a otra empresa que se dice quiere continuar con la producción. Y bueno, no es la toma del Palacio de Invierno, pero es un recordatorio que las luchas a veces se ganan. Esto ha sido Cienfuegos, esto ha sido Cheiro a Gasolina, segunda parte, nuestro viaje por el lejano este. Gracias por haber estado ahí.